hiciste. Sé que lo lloraste y nunca entendiste, no, porque te tocaba a ti. Sé que todo sigue ahí, discutiendo en tu interior. Déjame por todo aliviar tu miedo, curando tu corazón. La vida es tan misteriosa y a veces te trata mal. La vida es tan caprichosa, te quita y te da. La vida es tan sorda que le gritas y no escucha nada. La vida es un tesoro que hay que aprovechar. Siempre aparentando, suelta ya los sacos que no te dejarán volar. Qué difícil respirar cuando duele el corazón. No sigas pensando, olvida lo malo, venceremos por los dos. La vida es tan misteriosa y a veces te trata mal. La vida es tan caprichosa, te quita y te da.